siento aburrido, ya no encuentro calma. La mujer que quise se fue y me dejó. Qué sangrante herida hay dentro de mi alma desde aquel momento en que se alejó. Vivo despechado, pensativo y triste, muy desesperado, solo por su amor. ¿Acaso no entiende el mal que me ha hecho al dejarme solo con este dolor? Deme un trago doble, señor cantinero, quiero emborracharme por aquel amor. Quisiera encontrarla, por ella me muero, la llevo muy dentro de mi corazón. Solo y sin esperanza, porque me ha pagado con su desamor. Estoy acabado, no sé qué me pasa, mi único remedio solo ha sido el licor. Espero que vuelva otra vez de nuevo, he sufrido tanto que no sé qué hacer. Ya casi no duermo, siempre me desvelo, si no vuelve pronto me voy a enloquecer. Deme un trago doble, señor cantinero, quiero emborracharme por aquel amor. Quisiera encontrarla, por ella me muero, la llevo muy dentro de mi corazón.